Oye, ¿y hay algo para hacer la noche? ¿Un carretito loco por ahí? Sí, pues podemos ir a cumpleaños de mi prima. Después hay un asado en el parque, unas carnecitas, de ahí nos vamos a una tocata, después a algún bar, después hay una fiesta en la casa de una mina que está de cumpleaños, y creo que más tarde hay un after hour lunch. Después podemos ir al casino y pasamos a tomar desayuno al aeropuerto. ¿Bye? Acostúmbrate a la variedad. Presentamos Brahma Bock, una nueva variedad de cerveza, elaborada con un mayor tiempo de reposo. Prueba Brahma Bock, edición limitada. Brahma, prende tu mente. Si miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá inicia una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá inicia una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales. Y vamos a ir a escuchar rápidamente un tema de antiguo, súper antiguo de Heavy Hard Rock. Esto es UFO y el tema se llama Doctor Doctor. Entonces, eso era UFO con ese tema, Doctor, Doctor, compadre. Oye, sean bienvenidos a una nueva edición de Metalurgia, tal como se los dije. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y nuevamente estamos aquí en directo aquí con mi amigo Nicolás. Nicolás, ¿cómo estás, compadre? Bien, todo bien. Nuevamente hablando directo desde Skype y todo el juego. Skype, sí. Este nuevo formato de colocución que me parece bien entretenido entre todo. ¿Cómo estás? Sí, bien, no, súper bien. Harto carrete este fin de semana largo, compadre, y es por eso que estamos grabando Metalurgia día domingo, pero todo bien, porque yo sé que hay gente que incluso lo escucha en la pega, weón, así que todo bien por eso. Oye, vamos a ir rápidamente, compadre, a lo que es la música, porque hay harta música que tocar hoy día, así que vamos a empezar al tiro con el emblema de cobre, compadre. No sé, habla tú algo mientras yo busco la información aquí de Aeterna, que es la banda que no... compete ahora hablar. Compete, bueno, compete. La banda que vamos a sonar a continuación, tal como dijo Felipe, es Eterna, que es el grupo que lidera en voz nuestra amiga Camila, que ya en una Camila Cerdo entrevistada por ti. Sí, en la temporada pasada. Presentando su disco nuevo, Mares de Atardecer, que lo lanzaron este año, de hecho. Sí, no, y la cuestión es que lo está vendiendo súper barato, compadre. O sea, man, yo se los digo, si quieren escuchar buena música, a lo mejor esto es como un metal más o menos piola. La gente que escuchaba Eterna aquí en Metalurgia sabe de qué estoy hablando. Bueno, y saludos para toda la gente de Eterna, para Carlos, para Camila, weón, que como les dije, sacaron a la venta su disco y que se está distribuyendo en iba a decir Estados Unidos, weón, Nacker, en el Reino Unido, weón. Claro. A ver. Yo por eso, y felicitaciones, porque todas esas movidas de repente cuesta lograr hacerlo y que se estén moviendo hasta afuera en el extranjero, la raja por la banda, sí. ¿Cachai? Y bueno, también pueden, el disco tienen varias formas, por así decirlo, de adquirirlo. Lo pueden encargar al correo, se los digo al tiro, banda a eterna, todo junto, @gmail.com. Y el disco cuesta solamente 3 lucas, compadre, súper barato. Va a ser, bueno, un disco producción chilena, bueno, está más bajo que el, diría yo, que el promedio normal de lo que se vende un disco chileno incluso, ¿cachai? De hecho. Bueno, y como hablaron aquí en Metalurgia, el disco Film Metal, o sea, el sello Film Metal Records de Inglaterra está distribuyendo el disco en el Reino Unido, así que toda la gente, si hay alguien escuchando de afuera de Chile, compadre, pueden conseguirlo directamente en www.film.metalstore.net. Y bueno, esto obviamente que para Eterna, bueno, constituye un gran paso, y también yo creo que para todas las bandas chilenas, compadre. No sé, claro, que se genera más movimiento y al mismo tiempo más renombre de Chile afuera, más que acá también, pues, y eso es lo importante. Así que eso, a ver, ¿en dónde pueden conseguir el disco? Aparte de, yo creo, mira, para quienes no pueden acercarse a Santiago o no vivan en Chile, podrán adquirir el disco en forma digital próximamente en el sitio www.portaldisc.com, y que el disco lo venden, te venden hasta las imágenes de las carátulas, compadre. Qué sí, bueno, compadre. Así de completo. Comprometido al 100% entonces. Sí, así que eso, pues vamos a ir a escuchar a Eterna sin más preámbulos. Bueno, antes tengo que contarles que tenemos un blog que es www.metalurgia.co.cc. Ahí, bueno, de a poco estamos arreglando el blog, compadre, pero lo bueno es que ya por lo menos están arriba todos los episodios de Metalurgia, así que si quieren escuchar cualquiera de los 50 episodios de Metalurgia o hasta los episodios de Pencast, compadre, pueden escucharlo, man. Así que todo bien por eso. Metalurgia también sigue progresando en ese sentido, y como les dije, este episodio también va a estar ahí en el blog www.metalurgia.co.cc. ¿Qué más tengo que decirte? No, sé que mejor vamos a escuchar la música. ¿Quieres presentar todo el tema? Bueno, esto se llama Apostar, de Eterna, de su disco 2009, Mares de Atardecer, aquí en Metalurgia. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de Cobre. Hola, soy Camila de Eterna y estás escuchando Metalurgia. Thank you. Un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Y ese era el sonido de Oranssi Pazuzu, su compadre, con ese tema Dungeon Nola de su disco Mokalainen Puhu. Una banda de Finlandia, ¿me habéis dicho, Nico? Claro, bastante rara la banda de partida los nombres, así que si la quieren cachar, como tú dijiste, Black Psychedelic, compadre. Sí, bueno, ahí pegaba bastante bien con lo que era Aeterna y el tema Apostar de su disco Mare de Atarcer, que atienen, compadre, a comprarlo, 3 lucas, está súper barato. Eso, y bueno, con el saludo de ahí de Camila Cerda, la vocalista de Aeterna, que pasaba ahí. Oye, Nico, tengo que contarte algo. Cuénteme. ¿Tú sabes cómo se reconoce una buena cerveza? No, ¿cómo, compadre? Bueno, es súper simple. Tenés que ir a tu botillería o supermercado favorito y vaya a ver una chela que tiene el símbolo del macho cabrío en su envase. Es fácilmente identificable, tal como el logo Metalurgia, que tiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra. Así que, este es el regreso de la excelsa Brahma Bock con 7 grados de alcohol, una cerveza con más tiempo de reposo. Prueba el regreso de una buena cerveza porque la pena valió la espera. En su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y botellas retornables de 1 litro. Brahma Bock, compadre. Como tú me dijiste ahí, para todos los... La cerveza para machos. Para machos, sí. Y para todas las divas de acero, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Y que vamos a entrar a dar detalles de los recitales, que de la agenda de recitales que tenemos esta semana. Porque tenemos 3 recitales súper importantes. El primero en la lista y por orden de fecha es Arkenemy, que se están presentando el próximo miércoles 6 de marzo a las 21 horas en el Teatro Novedades. Esto queda entre el Metro Coming y República. Las primeras 200 entradas estaban a 12 lucas, ya tienen que haber volado, que se compraron solo en la tienda de Knife, pero la entrada general ahora está a 14 lucas y 15 mil pesos el día del show. Ustedes vayan a comprar la entrada antes si quieren ir y se ahorran una luquita, y con esa luca por último se compran una Brahma Bock después. Claro. ¿Me habías dicho? Sola corrección, compadre, 6 de mayo, no 6 de marzo. 6 de mayo. Sorry, estoy embalado. Y al contar además que hay 10 entradas VIP a la venta. Eso. Por 25 mil pesos, que la pueden encontrar en las tiendas de Nike. Esto es un aviso en Facebook que yo acabo de leer hace un rato atrás, y puede que las entradas ya hayan volado. De todas formas, nunca está de más preguntar, ¿cachai? Para los que quieren conocer ahí a Ángela y a la banda en general, nunca está de más. No, de repente, sé que podrían poner en los flyers, podrían tener los teléfonos cuando hacen esta especie de concurso, güey. Pero bueno, bastante ordinario el flyer de Dark Enemy, ¿qué creíste que te diga, güey? Pero... Sí, por eso tipo y sería, pero bueno, al final lo que uno va a ver es la banda, la música y lo que viene presentando ahora último, que es el Rise of the Tyrants, un disco bien particular. ¿Qué te pareció a ti? La verdad es que es un trabajo, yo lo encuentro un tanto mediocre, lo que es la parte compositiva, ya que, bueno, se nota que venían haciendo con lo que venían haciendo con el Doomsday Machine, algo así como que a Mike Amott le dio por tirarse muy en la onda de Yngwie Malmsteen, hacer mucho solo de guitarra. Pero es como la volada de él, ¿cachai? Se nota un poco de repente que el disco lo sacaron un poco a presión del sello, por decir algo. Y no es lo mejor que ha hecho Arch Enemy, definitivamente. Es por vender así. Claro, bueno, si lo bueno igual tiene que vivir de algo, porque si hasta en los DVD Mike Amott lo ha dicho, weón, este es nuestro trabajo y si no nos cagamos de hambre, ¿cachai? No, así que igual todo bien para todos los que sean fanáticos de Arch Enemy, weón, ahí vayan, weón, vayan. Claro, y destacar los dos últimos trabajos que también han sacado, que es el disco en vivo, el Tyrants of the Rise and Son, y el compilado que tú mismo hablaste recién, el Manifesto of Arch Enemy. Sí. Que, bueno, de hecho ese compilado lo sacó el sello, ¿no? Como es un compilado de como toda la época de Angela Gozo, eso es lo que comprende, no hay ningún tema de la era de Johan, para que sepáis. Claro. Bueno, tú me dijiste que vienes tocando un tema de... Claro, por lo menos en el recital vamos a tener el lujo de escuchar uno de los temas de la época de Johan Liva, del Black Earth, de hecho Dark Insanity, estaba viendo los setlists que la están tocando. Así que bien por eso, la banda se acuerda de los fans que nos siguen desde las primeras épocas. No, y lo que yo decía, la voz de Angela potencia mucho los temas de esa época. Ya pues, y hablando de Angela, vamos a ir a las Divas de Acero, vamos a ir a escuchar la música de Arch Enemy, pero tengo que contarte que tenemos un Facebook, que ustedes se meten a www.facebook.com, buscan en el buscador de Facebook, buscan Metalurgia, les van a salir varios grupos relacionados con la metalurgia en sí, pero el grupo de este podcast es fácilmente identificable. ¿Por qué? Tal como les dije cuando les dije acerca de la Brahma Bock, el logo de Metalurgia es fácilmente identificable. ¿Por qué? Porque contiene un pentagrama invertido y el cráneo de una cabra, así que lo van a cachar al toque, y ustedes se meten ahí al grupo de Facebook y pueden, bueno, les van a llegar todas las semanas las actualizaciones del podcast, que se metan al blog, qué sé yo, etcétera. Así que nada, pues, compadre, vamos a escuchar mejor Arch Enemy para que nos vayamos preparando para este recital, el primero que se nos viene esta semana, y presente usted el tema. Esto sería Arch Enemy de su disco Rise of the Tyrant, el tema Revolution Begins, aquí en Metalurgia. Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. ¡Gracias! ocean, turning ever faster. Play your part in the big machine. The stage is set, the road is chosen. Your fate be ordained. We are watching you every step of the way. Bueno, lo que ahí pasaba era Amon Amarth con su tema Free Will Sacrifice de su último disco Twilight of the Thunder God. Y lo que estamos recordando es por justamente el recital que se viene esta semana, el día después de sus colegas Dark Enemy, el próximo jueves 7 de mayo a las 21 horas en el Teatro Novedades. Se van a estar presentando por primera vez en nuestro país los death metaleros vikingos de Amon Amarth. Y las entradas se encuentran a la venta a través del sistema Ticketmaster en sin cargo en Rock Music Eurocentro y Power de Portal Lion, a un precio de 16.000 pesos la preventa y 18.000 el día del evento, un precio que yo igual considero dentro de todo un poco caro, ¿no te parece, Felipe? Sí, oye, se va a terminar cayendo el Teatro Novedades, weón. Ojalá que se caiga. Ahora, para que empiecen a hacer cuestiones en un teatro más decente. Se va a terminar cayendo, porque Arkenemy el miércoles, el jueves Amon Amarth, weón. Claro. Después no sé qué otros recitales se vienen ahí. Ah, y dicho sea paso, a hacer un anuncio. Que si además ustedes compran la entrada en el Negro Bar, que está ubicado en Dardiñán 63, ahí en todo el barrio Bellavista. El Micro Bar. ¿Qué cosa? El Micro Bar, tío. Claro, el Micro Bar. Que las entradas están a precio de preventa y sin recargo, se llevan de regalo un afiche del recital y la posibilidad de ganarse uno de los 10 cubos para estar en un meet and greet con la banda, ¿cachai? Ojo que son entradas súper limitadas, así que aprovechen. Y además, dicho sea de paso, nosotros en collapse.cl estamos haciendo también un concurso para ganarse un meet and greet, que es mandando a nuestro correo, ahí pueden ver los detalles más bien en la página, que es entregar el número del ticket del recital. Eso lo mandan a través del correo y si salen sorteados los vamos a avisar a través de la página. Y más si todavía compran la entrada en Necrobar, tienen doble posibilidad de ganarse un meet and greet con los vikingos de Amon Amarth, compadre. Movido total ahí con toda la fauna nórdica, ¿eh? Claro. Bien, pues, y puta, de partida ahí invitan a los vikingos a tomarse una Brahma Bock, que yo creo que los buenos deben ser re buenos para la chela, bueno, así que... Yo creo que van a quedar locos con la Brahma Bock, compadre. Más, pues, qué más. Oye, tenemos un MySpace que se los digo, bueno, ya ustedes lo saben, es www.myspace.com/metalurgiapodcast, todo junto. Ahí han estado bastantes bandas chilenas, me han estado agregando, pero falta que me manden el material, pues, porque me agregan, ¿cachai? Pero para que conversemos, para que me manden un temita, para que suene aquí en el emblema de Core, pues esa es la idea. Así que eso, recuerden, www.myspace.com/metalurgiapodcast, ese es el MySpace de Metalurgia. Ya, vamos a seguir ahora, puta. Escuchamos a Arkenemy, escuchamos a Amon Amarth y vamos a empezar con el plato fuerte, porque esa era la entrada. Vamos a ir con el plato fuerte, que es lo que yo le dije, ¿no? Ya no me acuerdo si dije la semana pasada si había especial de Heaven and Hell, weón. Pero bueno, hay especial y es definitivamente el plato fuerte lo que cierra esta semana de recitales. Sí, qué tremendo recital para cerrar la semana de recitales. Bueno, Heaven and Hell, compadre. Estoy así, igual que cuando como vino Maiden, más o menos, estoy así con Heaven and Hell, weón. Porque sé que claro. Era puro... Más que nada fue por el disco que sacaron, weón, por el Devil You Know, weón. Es que está increíble ese disco. Yo lo dije, si yo no esperaba un disco así, weón, y ese disco me prendió caleta, weón, ¿cachai? Quiero puro verlo, weón, ¿cachai? Así que eso, vamos a recorrer primero, en primera instancia, vamos a ir a recorrer todo lo que hizo Black Sabbath con Dio, que serían tres discos, vamos a recorrer esa pequeña discografía, por así decirlo, que son tres discos, y de ahí vamos a ir a escuchar un temita del Devil You Know, pero eso después. Así que, nada, pues, weón, vamos a ir al galvanizado de oro y vamos a empezar al tiro con un clásico, weón. No sé, pues, weón. Basta decir que este tema es el que le da el nombre a la banda actualmente. Así que ya saben tremendo. De qué estoy hablando. ¿Qué decir? No, que tremendo. Tremendo tema. Heaven and Hell, probablemente tal. Sí, pues, weón. Así que del disco de 1980, esto es el galvanizado de oro en Metalurgia. Y acá comienza el especial de Heaven and Hell, o Black Sabbath, como quieran llamarlo. Si no, sí. ¿Eh? esto es Heaven and Hell en Metalurgia. Los clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. We'll be right back. Y ese tema que sonaba ahí era del Mob Rules, el segundo disco que lanzó Black Sabbath con Dio. Y el tema Country Girl, compadre, que yo lo encuentro espectacular ese tema. ¿Qué te pareció, Tinico? Tremendo temazo, un clásico de clásicos, ¿para qué decir? Sí, pues bueno. Oye, antes de que sigamos el especial aquí de Black Sabbath, General Hell, como sea, tenemos un Flickr que es www.flickr.com/metalurgia. Ahí ustedes se meten y de hecho voy a subir ahora el flyer de Geon Angel para que cachen todos los detalles. Y nada, pues compadre, ahí ustedes pueden ver. De hecho, subí la foto de los conejos. Sí, subí la foto de los conejos. Bueno, pero filo, ahí ustedes se meten y van a ver. Voy a ir subiendo de a poco varias fotos ahí relacionadas con el podcast. Así que todo bien. Y como les dije, www.flickr.com/metalurgia. Ese es el Flickr de Metalurgia. Oye, vamos a ver los detalles del recital de Heaven Angel, compadre. Hablando del flyer, la banda se está presentando el 8 de mayo. Esto sería el viernes 8 de mayo a las 21 horas en el Movistar Arena o Arena, no sé, da lo mismo. Sí, porque yo tengo pegado el Arena, da lo mismo esa wea. Viernes 8 de mayo a las 21 horas en el Movistar Arena, eso, pues. Y las entradas pueden encontrarlas en Ticketmaster.cl y también llamando el call center al 690-2000. ¿Tú tienes que agregar algo con respecto al recital, Nico? Y claro, además de recordarte los precios que están desde 20.000 pesos la entrada general y la 30.000 la entrada VIP, es que van a haber teloneros que se anunciaron hace súper poco. De hecho, en la tocata de Dorso, las guerreras dorsálicas que teloneaba Kingdom of Hate, ellos mismos ya aprovecharon de dar, como en uno de los últimos temas, dar la noticia de que van a ser los teloneros de Heaven and Hell ahora el próximo 8 de mayo. Igual cuática la mezcla, porque Kingdom of Hate, todos saben, es la banda como la nueva reencarnación de Necrosis con los miembros antiguos, ¿cachai? Es como un trash bien lento, no sé. Sí. A mi gusto no pega ni junta. Bueno, pero eso es, no sé, igual el grupo tiene su resto de fans y tiene su arrastre, sí. También no, claro. Pero bueno, no sé, a lo mejor no me parecen los teloneros más apropiados para Heaven and Hell, pero están ahí, ¿cachai? Y igual es un plus a la hora que tú vayas a ver al recital, puta, veis otra banda, ¿cachai? Eso, y bueno, recuerden que es la formación clásica de Black Sabbath con Ron James Dio, Tony Iommi, Geezer Butler y Vinny Appice, weón, en la media formación, weón. Así que claro, no se pueden perder Heaven and Hell. Yo creo que este recital es tan importante como lo que pasó con Maiden. A lo mejor no va a ir tanta gente porque no cachan. Le dicen Heaven and Hell y no cachan. O sea, es como que los poseros no cachan que es Heaven and Hell. De repente el nombre confunde, ese es el cuento, ¿cachai? No, pero si fuera el primero puesto Black Sabbath, yo creo, puta, se llenarían los tiempos. Y que si te dicen Heaven and Hell, weón, si no cacháis la época de Dio, weón, no vaya a cachar. Y es lo que te digo, los poseros no cachan a Heaven and Hell. Entonces, claro, por algo van a un recinto como el Movistar Arena, que es una cuestión más chica. No es como el club hípico donde tocó Maiden, pero esta banda está a la altura de Maiden y mayor incluso, creo yo. Sí, lejos. Con Dio ahí a la cabeza, weón, que un tipo de 60 años, ¿cuánto? Más de 60 debe tener Dio, no sé. Sigue cantando. Un 65 años, me parece. 65 años, weón. Y sigue cantando, weón, pero de forma increíble, sí. La cagó, weón, puta, toda raja. Eso, y oye, Nico, mira, escucha lo que tengo acá, weón, mira. A ver. Ah, escuchaste, ¿no? Maldito. Tengo a mi lado una Brahma Bock, compadre, y la acabo de abrir, weón. Me la voy a ir a tomar mientras escuchamos ahí Heaven and Hell, compadre. Y tengo que contarte, no sé si te has dado cuenta ahí que han estado hablando de una cerveza nueva que salió sin alcohol, weón. No sé si has escuchado. No, para nada, cuéntame. Es una cerveza que salió al mercado hace muy poco, una cerveza sin alcohol, y hay mucha gente que le llama la atención probarla. Pero ¿sabéis qué, weón? Esa es una cerveza para mamones, weón. Sí, lejos. O sea, ¿qué onda la cerveza sin alcohol? Es como, no sé, Coca-Cola sin cafeína, qué chucha. Bueno, si queréis probar una buena y una verdadera cerveza, compadre, tenéis que hacer como yo. Tenéis que tomarte una Brahma Bock con un mayor tiempo de reposo que las cervezas Lager, con 7 grados de alcohol, para que veáis la diferencia. Hay una cerveza para los hombres, para los machos, y tal como dije, una cerveza también para las divas de acero, para todas las metaleras. En su formato de 354 centímetros cúbicos en lata y en botella retornable de 1 litro. Brahma Bock, Brahma, prende tu mente. Eso, y ya, hemos hablado mucho, así que vamos a seguir escuchando aquí a Black Sabbath y Heaven Angel, lo mismo, con un tema que es de su disco The Humanizer, que fue el single, de hecho, disco que salió en 1992. No sé, pues Nico, presenta tú el tema. a mi gusto uno de los mejores discos con esta formación de Black sí. Sabbath, así que sería del disco de Humanizer, TV Crimes. Thank you. We'll be right back. Ese era el temazo, el single del disco The Devil You Know. El disco, o sea, el disco sí, que da origen a esta formación llamada Heaven and Hell. El, entre comillas, el primer disco de los ex Black Sabbath con Dio, compadre. Puta, bueno, un disco filete, bueno, y lo van a estar presentando el próximo 8 de mayo ahí a las 21 horas en el Movistar Arena. No sé, pues, Nico, ¿qué tenéis que acotar a esto? No, que se nos viene una semana agitada en tema de conciertos, tres conciertos al hilo, va a ser maravilloso en ese sentido. Yo por lo menos tengo la fortuna de ir a los tres, yo creo que tú vayas a Gene Angel nomás, ¿verdad? Sí, no, la verdad es que al Kennedy no me calienta para nada, lo digo así. A pesar de que yo antes era muy fanático, pero actualmente no me calienta para nada. Y a Mon Amarte los cacho, la verdad, muy poco. Yo siempre he dicho que para el Viking yo no soy bueno para escuchar Viking, a pesar de que toco harto Viking aquí en Metalurgia. Pero... Claro. Pero no soy bueno para escuchar Viking, entonces la verdad es que prefiero prescindir de lo que son buenas bandas, pero para mí lo importante aquí es Heaven Angel, compadre. Sinceramente. Cierran esta semana. Sí. Así que bien, pues, sí. Así que eso, oye, tenemos un mail que es metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribirme tal como lo hizo mi amiga Melissa de Nocturna, que a todo esto lo adelanto para la próxima semana. Probablemente tendremos entrevista con Nocturna, que ya están pronto a sacar material nuevo, así que a toda raja, vía Skype, obviamente. Esa es la idea, de tratar de imponer esta nueva forma de contacto con las bandas. Y bueno, contigo, Nico, ya dos semanas probando esta cuestión y ha funcionado bien, así que eso. Y nada, pues nos vamos despidiendo. Tu típico spam, Nico, que tenéis que agregar, no sé. Claro que además de entrar siempre a Metalurgia, me piden una visita, una vuelta y su respectiva lectura a collapse.cl, que es lo mejor en cuanto a informarse, ya sea en recitales y también todo lo que es el metal chileno propiamente tal. Sí, pues eso es lo importante, hay que apoyar bastante la escena nacional. Eso, y nos vamos a ir despidiendo con la sección nueva, la restauración de metales. Vamos a ir a escuchar, para despejar un poco de este especial de Heaven and Hell, vamos a ir a escuchar un cover que la verdad a mí me gustó mucho. Bueno, a lo mejor este cover no va a sonar tanto metal, pero sí es la voz, weón, de Ripper Owens. Es una cuestión que a mí, yo he dicho, este tipo siempre ha cantado bien, pero fuera de Judas Priest, weón, si esa es la cuestión, ¿cachai? Los trabajos que ha hecho fuera de Judas Priest, weón, han sido filetes. Lo mismo que pasa con Maiden con Blaze Bailey. Blaze Bailey, weón, un súper estupendo vocalista, pero el weón en Maiden, nada, puro jugo. Y lo mismo con Ripper Owens en Judas Priest, weón. Pero aquí el weón cantando un cover de los Beatles, weón, que la verdad está espectacular, weón. Así que con eso nos vamos a despedir el programa de hoy día. Bueno, esto es un cover que junto a George Lynch y Ripper Owens en las voces hicieron de un tema que compuso Paul McCartney se lo compuso a la ex novia de John Lennon cuando Lennon se la cambió por Yoko Ono. No ex novia, sino que era la ex esposa. El weón estaba casado y tenía un hijo. ¿Ya? Y tenía un hijo con esa mina, y el buen dejó botado a esta mina, dejó botado, no la familia, pero se separó esta mina para quedarse con la Yoko Ono, weón. Y ahí Paul McCartney aprovechó la oportunidad y creó este tema que nos vamos a despedir hoy día. Así que nada, Nico, te quiero dar las gracias nuevamente. Y yo cacho. No, gracias a ti, compadre, por la invitación de siempre. Y espero que a toda la gente le guste este nuevo formato, que no sé si lo seguimos experimentando más adelante, de colocución acá en Metalurgia, porque se ha entretenido por lo menos. Como dije, mándenme un mail a la casilla metalurgia93@yahoo.cl y me dicen si les gusta el formato nuevo de Metalurgia o no. Así que eso, esta es la restauración de metales y yo creo que nos estamos escuchando la próxima semana. Y bueno, ahí espero que esté también acá Nicolás. Y esto es el cover de los Beatles junto a George Lynch y Ripper Owens. El tema se llama Hey Jude. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. minutes you let her under your skin, then you begin to make it better. And any time you feel the pain, hey Jude, Campus Perrin, chiquilla, les presento a Tomás. Tomás, la Camila, la Ángela, saludos a esa, la Mari, mira, la Rosita atrás, la Patti, con su hermana, la Maida, la otra Maida, la Kena, la Jessy, la Lolo, la Mari, la Carola, la Vero, la Cotela, la Andrea, la Carlita, la Antonia, la Marta, la Marcia y la Javiera. ¿Ah? ¿Cómo están?